Lo primero decir que nosotros no vamos a hablar de igualdad. Cuando Manuel hablaba de ingenieros, ya ha comentado él que somos una empresa de software libre formada básicamente por ingenieros en informática, somos 35 personas, hay 32 ingenieros en plantilla, 31 hombres ingenieros y una ingeniera nada más. De 35 personas en la empresa hay 3 chicas y 32 chicos. Y esto os puedo asegurar porque no es porque no queramos incorporar mujeres a la empresa o chicas a la empresa, sino porque en el mundo que nos movemos, que además de informática es un poco incluso más específico, de software libre o de Linux, que es algo que probablemente nos suene demasiado, pues básicamente la gente que está interesada, la gente que le gusta más, pues son chicos, ¿no? Son hombres. O sea que en este sentido, efectivamente, nosotros no podemos hablar de igualdad, pero sí podemos hablar al menos de acciones de sentido común o de lógica, como yo las llamo, más que de responsabilidad social corporativa, y que tiene un objetivo claro, y que ahora os comentaré, y no es otro que la felicidad profesional. Os comento un poco los orígenes de la empresa porque creo que tiene sentido desde el punto de vista que entendáis el por qué estamos llevando a cabo una serie de cuestiones que luego relataré de forma más o menos rápida. Nosotros nacimos aquí en 2001. Yo acabé de estudiar en el año 2001 Ingeniería Informática en una facultad que está aquí al lado derecho, en la Facultad de Informática, como la mayoría de las personas que están en Galia actualmente, y considerábamos que teníamos interés en trabajar desde Galicia para el mundo, dicho así, es decir, trabajar cerca de casa si podía ser, pero en cualquier caso en temas interesantes, que fueran un reto profesional, un reto tecnológico, algo que realmente nos motivase. Teníamos claro también que lo íbamos a hacer en un ámbito pues, que era relacionado con el mundo del software libre, hoy sonará pues, a lo mejor el Firefox o OpenOffice, cosas por el estilo que tienen relación con el mundo del software libre o que son software libre en sí, no voy a entrar en detalle sobre eso, pero en cualquier caso que en aquel momento era algo extraño, era algo especial, un poco particular, si queréis. Y además de hacerlo, pues gente que no tenía experiencia profesional previa, yo ahora mismo tengo 29 ya para 30, me voy a cambiar el numerito de delante dentro de nada, la media edad de la empresa está en 28 más o menos, cuando montamos la empresa yo tenía 22, la mayoría de mis compañeros estaban 22, 23, o sea que éramos gente bastante joven, nadie había trabajado antes en ningún sitio, éramos, pues ya digo, recién salidos de la facultad, trabajando en un mundo raro como este era de Linux, y además éramos un montón y queríamos montar una cooperativa asamblearia, 10 personas, ¿no? 10 socios, a partes iguales, una locura absoluta. Una locura absoluta y total. Y queríamos ser felices, porque para montar una empresa y ser infeliz, pues para eso te vas a trabajar a otro lado, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido pensar en iniciar una carrera profesional en tu propia organización y pensar que vas a trabajar muchas horas extra, que sí lo vas a hacer, por supuesto, y sobre todo al principio, pero que no lo vas a hacer estando contento con lo que haces, trabajando para quien quieres, teniendo un salario razonable y sobre todo teniendo la posibilidad, cómo no, como comentaba antes Milagros, pues de, llegado el momento, formar una familia. Y para ello, pues las jornadas tienen que ser razonables. Nosotros no trabajamos de 8 a 5, realmente no tenemos horario, esa es la realidad. Nosotros tenemos una flexibilidad horaria, pues no sé si voy a decir absoluta, porque hay gente que, dependiendo del proyecto, no la puede tener. No es la mayoría de los casos, pero la mayoría de la gente trabaja básicamente cuando le da la gana. Esa es la realidad. Hay gente que le gusta trabajar los domingos, hay gente muy rara. Hay gente que le gusta trabajar muy temprano por las mañanas, yo tampoco soy de esos. Que le gusta trabajar los viernes por la tarde, no lo sé. Cada uno tiene su horario, somos personas distintas, diferentes, y lo relevante para una empresa de la que tú formas parte, de la que eres socio, por decirlo de alguna manera, cooperativista, aunque no seamos una cooperativa, que somos una sociedad limitada, si nos comportamos como una cooperativa, es trabajar cuando eres más productivo, cuando puedes aportar más, cuando tu cabeza está más despierta, y en este tema de la informática, pues cuando tu cerebro está encendido. Y cada uno tiene un horario diferente, por tanto, en Igalia, pues no hay problemas para salir un día al médico o tu hijo pues acaba de nacer y tu mujer pues tiene que ir a trabajar, no tiene un horario flexible, tú puedes ir a casa, no hay ningún tipo de problema. Al final tenemos que hacer 40 horas de media a la semana y a final de año empiezas a sumar, multiplicas por semana, coges los días de vacaciones, los festivos y demás y el número de horas tiene que dar. Así de fácil. Da igual que una semana hagas 30 y otra 50. Da igual que trabajes una semana los 6 días y otra 3. Lo relevante es que al final de año las horas que hayas hecho, que es lo que nosotros utilizamos para medir, y cada uno registra sus horas, cada uno se autoorganiza, por decirlo de alguna manera, más allá de la organización general, es que las cuentas den. Tienen que dar en horas y obviamente también tienen que dar en ingresos, porque si no, no podemos comer. Y eso también es relevante. Como decía antes, somos una empresa con una organización un poco particular, cooperativa asamblearia, que significa que a pesar de que, insisto, somos como figura legal una sociedad limitada, nos organizamos como una cooperativa. La gente que entra a la empresa se prevé que forme parte del capital social de la compañía después de un tiempo, después de 3-4 años ahora mismo. De los 35 que somos, hay 16 que son socios. Somos 8 de los que empezamos. Empezamos 10, dos personas fueron el primer año. Se han sumado durante estos 7 años, pues 8 personas más. Y hablo de asamblea, porque el órgano ejecutivo máximo de la compañía es una asamblea. Una asamblea en la que están a día de hoy 28 de las 35 personas que formamos la empresa. Que os puede sonar raro. Diréis, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Pues básicamente hablando. Nada extraño, nada extraordinario en todo esto, más allá de tener sentido común, ser una persona razonable y estar comprometida con lo que haces y obviamente ser productivo, si queréis, ¿no? Porque al final una empresa tiene que facturar y tiene que ser rentable. Pero no tenemos jefes, ¿eh? Yo estoy aquí como un cooperativista más, tenemos una estructura plana y tenemos tres principios fundamentales, que es misma responsabilidad, mismo sueldo, mismas horas trabajadas. Somos iguales, no en mujeres y hombres, en número de mujeres y hombres, pero sí somos iguales en todo lo demás. La gente en Igalia cobra todo el mundo lo mismo, una vez que está en el mismo nivel, el mismo número de años en la compañía. Trabaja todo el mundo el mismo número de horas, insisto, con una flexibilidad horaria total. Y aparte, dentro de la asamblea, pues tiene la misma capacidad de decisión. Una persona, un voto. Y las cosas, cuando no están decididas por consenso, pues se votan y gana la mayoría. Insisto, todo muy, muy de lógica, al menos para nosotros, y de sentido común, aunque entiendo que no algo habitual en el modelo de organización jerárquica y de horarios galegos o españoles, ¿no? Muy distintos a los europeos, donde se sale de trabajar a las 7 y a las 8 de la tarde, cosa que no te da mucho lugar a relacionarte con tus hijos para que los tenga o los quiera tener. Os voy a citar, relatar algunas de las cuestiones que nosotros tenemos implementadas en la empresa para que, bueno, tengáis una referencia de un modelo que es posible, simple y llanamente posible. Hablaba ya de la flexibilidad horaria y de que cada uno registra sus horas. Deciros que tenemos una posibilidad de teletrabajo también. La gente de primer año solo puede trabajar 15 de las 40 horas semanales de media, otra vez insisto, desde casa. Una vez que avanzas en años, pues al final, el que es socio puede trabajar desde donde dé la gana y básicamente lo que tiene que hacer es venir a las asambleas y a las reuniones de grupo de trabajo, ¿no? Que son aproximadamente 12 ocasiones al año. El resto del año pues puede trabajar. Tenemos ahora una persona, uno de los socios está en Sevilla con su pareja. Bueno, hay gente que está en otras ciudades. Al final, el software lo bueno que tiene es que no tienes que llevarlo físicamente a ningún sitio. Tienes una conexión a internet y luego ser capaz de chatear, digamos, con tus compañeros, por decirlo así, o hablar por teléfono, ¿no? No hay mucho más. Pero hace unos meses nos entrevistaban como expertos en teletrabajo. Los mayores expertos en teletrabajo de Galicia. Y yo decía, pues madre mía, qué mal van las cosas. Si nosotros somos los mayores expertos, ¿no? Que no hacemos nada particular ni nada extraño. Solo aplicamos el sentido común y la lógica a ser felices en la empresa en la que trabajas y al desarrollar una actividad profesional, ¿no? Nada extraño, pero sin embargo somos expertos. Tenemos clases de inglés en la oficina. Trabajamos, pues como decía Manuel, más del 50% de nuestra facturación. Este año más del 60% viene de fuera. Y la gente fuera suele hablar inglés. Trabajamos no para, pues en este caso, Sudamérica, sino para Estados Unidos y otros países del norte de Europa, principalmente fabricantes de dispositivos móviles. Y es relevante que la gente sepa inglés. En España somos muy malos hablando inglés. Se nos da fatal. No sé por qué. Pero esa es la realidad. Entonces lo que hacemos nosotros es ofertarle a la gente la posibilidad de ir 3 horas a la semana a clases de inglés. También tenemos, pues, pagadas estancias en el extranjero. Tenemos hasta 2.000 euros, en este caso solo para la gente que está en la asamblea, no para todo el mundo. Pues al año, para gente que se quiere ir a estudiar inglés durante un tiempo y coge sus vacaciones, se coge 2 semanas a lo mejor, y aparte de visitar una ciudad, como he hecho yo con Nueva York hace unas semanas, pues te vas a un curso de inglés y mejoras un poco el speaking, sobre todo, ¿no? Que es al final lo que más nos cuesta. Cosas más normales como un seguro privado de salud o algo que a lo mejor no es tan normal, como sesiones de fisioterapia. Cuando trabajas con un ordenador, cualquiera que lo haya hecho, pues sabe que tienes problemas de espalda, en los brazos. Bueno, aparte del seguro privado, pues tenemos esas sesiones de fisioterapia tanto en Coruña como en Pontevedra, que es donde tenemos oficinas, para que la gente pueda ir de forma cómoda y aligerar esas molestias que pueda tener. Tenemos partidas de formación de uso libre. Todo el mundo puede utilizar una cantidad, unos cientos de euros al año, para estudiar básicamente lo que le dé la gana. Y en esto, pues no entendáis tampoco un curso de jardinería, es decir, tiene que estar relacionado obviamente con la actividad de la empresa, sea algo técnico o de gestión, de marketing, de recursos humanos, nos da igual. De las 40 horas, nadie factura 40 horas a cliente, nosotros facturamos 35, hay 3-4 horas libres a la semana para básicamente hacer lo que te dé la gana, relacionado con informática, con proyectos de software libre. En ese sentido, pues hay gente que dice que somos como Google, ¿no? Que son una empresa más conocida, que hace cosas estas raras también, y les va bastante bien, me parece, creo que no les va mal. Y bueno, y otra cosa, y ya entrando ahora que nos hemos hecho un poco mayores todos en la empresa también, antes éramos una media de 26, ahora ya estamos en 28, 29, como digo, estáis cerca de 30 y la gente empieza a tener hijos. Nosotros ahora pues creo que vamos por el, digo nosotros, la empresa, vamos por el cuarto, vamos hacia el cuarto, ya tenemos tres, todos nacidos este año y el año que viene tendremos otro. Pues el año pasado decidimos que ya que íbamos a tener hijos y ZP, pues daba 3.000 euros, nosotros íbamos a dar 6.000. Por hijo de Igalia, efectivamente en 3 años, eso sí, 2.000 euros al año, también para la guardería de los chavales, para que la gente le fuera más sencillo, ¿no? Un poco premiando esa actividad y sabiendo que era algo que iba a pasar por una simple mera cuestión de edad. Esto es lo que hacemos, insisto, llamémosle responsabilidad social corporativa, llamémosle sentido común, llamémosle lógica, es una cuestión de organización, de motivación, algo complejo, es siempre difícil ponerse de acuerdo, es mucho más fácil tener un tío que mande y ordene encima y al final pues es él el que se equivoca, él el que acierta, pero creemos, y no nos ha ido demasiado mal en estos años, espero que nos siga yendo así de bien, que es un modelo que al menos en el mundo tecnológico, no sé si en cualquier sector, en este en el que nosotros movemos, funciona y es posible desarrollar. Y eso era lo que quería compartir con vosotros. Me encantará después, si tenemos ocasión, a pesar de la distancia y de que no tengáis micrófono, que podamos conversar un rato y podáis plantear las cuestiones que os apetezcan. Muchas gracias.